Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con el compañero Centurión de Chaco Quitilipi, que siempre le cambiamos el nombre. Buenas noches, compañero. Hola. Sí. Hola, hola. Hola. Hola. Hola, ahí, sí. Ahí te escuchamos. Armando. Vente. Hola, háblanos. No. Hola. No, se escucha. Hola. Hola. Bueno, se cortó. Qué pero, pena, bueno, estábamos bueno, ahí. Bueno, vamos a entrar al tema mientras intentamos Exacto. conectarlo. Digamos que, bueno, todo el movimiento territorial, algunos lo llaman piqueteros, o algunos los llaman piqueteros para desprestigiarlo, otros orgullosamente se autodenominan piqueteros. Toda esta semana ha estado bastante, digamos, movilizado, principalmente en la zona del Chaco, pero esto ya viene desde mucho antes, ¿no? Ante promesas incumplidas por parte del gobernador actual, ¿no? Es un tal... Sí, es Armando. Le cambiamos el nombre siempre al compañero. Bueno, ahí a ver, retomamos. A ver si estamos en comunicación. Buenas noches, Armando. Hola. No te escuchamos. Hola. Disculpa. Bueno, tenemos problemas técnicos con la comunicación, sí, que no podemos pero enganchar. Me parece que es con la consola nuestra. Sí, sí. Porque por teléfono está tomando la llamada. Bueno, decíamos que en estas últimas semanas, ha habido una gran movilidad de todas estas organizaciones territoriales, ¿no? Primero que nada, porque también en estos días se recuerda también un día más, un año más del asesinato de los compañeros Costequi y Santillán en Puente Avellaneda, en Buenos Aires, y bueno, y todo lo que eso significó en ese momento, ¿no? Uh-huh. Recordemos que eso fue cuando el país se iba por la borda. 15 años creo que se cumplieron. 15 años, sí. 15 años. Era la salida de la crisis del 2000, sí. 2001, con la convertibilidad, mucha gente en la calle, muchos trabajadores desocupados, muchas personas tratando de sobrevivir a como se pudiera, con el trueque, con la ayuda comunitaria, con las huertas, con el trabajo social organizado desde los barrios. Y bueno, y ante un reclamo por una mejora ante la devaluación que se iba dando a la moneda. Uh-huh. Recordemos que todos estos movimientos trataron de ser cooptados por el gobierno nacional con un subsidio, plan trabajar, los planes jefes y jefas, que eran en aquella época 150 pesos. Sí. Que a la salida de la convertibilidad pasó a ser prácticamente monedas, ¿no? Sí. Entonces, ante la protesta y el reclamo de estas organizaciones, bueno, hubo esa gran represión para disciplinar, y en eso caen fusilados prácticamente estos dos compañeros, ¿eh? Uh-huh. Que de alguna manera también usó el gobierno actual, estamos hablando del gobierno justicialista de Eduardo Duhalde, que nunca se investigó la responsabilidad política. Bueno, sí se condenó, sí. a un comisario que estaba a cargo del operativo, y bueno. A ver si podemos salir ahora con la comunicación. Armando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, sí. ¿Cómo le va, comanda? ¿Cómo está, compañero? A la audiencia, a los compañeros en el piso. Bueno, muchísimas gracias, compa. Siempre le cambiamos el nombre, decimos Humberto, lo hemos bautizado Humberto, porque la vez pasada también. Armando, bueno, estábamos hablando un poquito estábamos dando una introducción al tema, cómo está movilizada la gente del Chaco ahí en Quitilipi, cómo se están contactando con otras organizaciones y están organizando algo un poco más grande. Contanos un poquito, Armando. Sí, debido a la a la represión que sufrieron hoy los compañeros, comenzamos a llamar a diversos compañeros del interior de la provincia del Chaco. Sí. Y decimos que la semana que viene vamos a estar organizando alguna manifestación en la rotonda de Cespeña, que es el centro del Chaco, vamos a decir, aparte de la segunda ciudad del Chaco, sí, con diferentes compañeros de organizaciones del interior del Chaco. Ajá. Y los compañeros de la capital del Chaco de Resistencia, que ahí es más grande, vamos a decir, tienen una multisectorial y fusionan los gremios y todas esas cosas, también van a estar organizando una movilización debido a lo que se dio hoy, ¿no? Máxime cuando que ya el gobernador del Chaco ayer, junto con el ministro de Seguridad y el secretario de Gobierno, en distintos medios salieron a decir de que no se va a permitir más corte de ruta. Ajá. Y que el barco, si se lo sigue magullando al barco, nos vamos a hundir todo y no está la posibilidad de que nos hundamos. ¿Sí? Pero bueno, es la versión política que existe y del otro lado estamos nosotros, ¿no es cierto? Claro. Somos los que siempre pagamos las consecuencias, pero bueno. Pero son los que dan oposición. ¿El lunes tuvieron un encuentro ahí importante, Armando? Sí, justamente estábamos charlando esto. Sí. Que estábamos llegando nuevamente al 2000 y, claro, y hoy, si bien nos encuentra un poquito desorganizado en cuanto a las organizaciones sociales, nos encuentra con un poco más de oxígeno en la cabeza, ¿sí? Claro. Porque tenemos la posibilidad hoy de poder recordar lo que pasó en el 2000, sí, y poder decírselo a este gobierno nacional y decirle a este gobierno provincial que los que pagamos los platos rotos, los que pagamos con ajuste, con hambre, con desnutrición, con no salud, con no educación, siempre, sí, somos lo mismo. Claro. Y los que se llevan la riqueza son siempre lo mismo. Los mismos. Entonces, uh-huh, tenemos que también en algún momento poner... Tiene que haber un cambio, negro, claro. Sí. Poner blanco sobre negro y también hacer hincapié en nuestra sociedad, en nuestros compañeros de clase, que si no asumimos una concepción de clase, siempre va a seguir pasando lo mismo. Ahora, exacto, ¿qué tiempo nos va a llevar que nuestros hermanos de clase asuman su responsabilidad y asuman su concepción de clase para, sí, comenzar a palpitar o encaminarnos o estemos en la senda de un camino revolucionario? Bueno, eso ya dependerá del tiempo y de la didáctica que tengamos los que hoy estamos para poder llevar adelante ese proceso. Claro, Humberto, ¿qué tal? Enrique te habla. Armando. No, soy yo el que te cambió, sí, el nombre. ya soy el único responsable. Armando, nosotros, ¿qué decimos, no? ¿Qué pensamos, no? Ahí vos me estás hablando, nosotros también por ahí seguimos las noticias, ¿no? Sabemos que hace pocos días, hace no menos de un mes también, el grupo de Tito López también fue apaleado ahí en un reclamo, ¿no? Sí, en la vereda de la Casa de Gobierno, justamente. Claro. O sea que, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Lo que vos decís, ¿no? O sea, a todos nos pegan por igual. Ocupado, desocupado. Pro justicialista, radical, lo que sea, como trabajadores, nos están castigando duro, nos están haciendo sufrir y, como vos decís, ¿no? Están abriendo puertas para volver hacia atrás, al año 2000, a la crisis más grave y más aguda que tuvo nuestro país. Entonces, todo eso, toda esa situación, a nosotros nos hermana, nos hace único, nos hace uno, ¿no? Estamos todos castigados por la misma política. Sí, hoy casualmente charlábamos con un compañero de Resistencia y me decía que es bastante complejo el panorama como se da hoy si nos trasladamos a la historia. Sí. En su momento, cuando existió un punto álgido de la lucha revolucionaria, había espejo en el mundo y en América Latina para mirarse y decir, bueno, es el norte a seguir. Por ejemplo, el Mayo francés, la Revolución cubana, había la Revolución cubana a través de Fidel, del Che, que eran mensajeros, claro, vivientes de lo que le tocó pasar. Era otra la oleada, era otra la concepción, los puntos eran otros. y hoy no se ve. Entonces, es bastante compleja hoy la situación, sí, con la diferencia de que, por ejemplo, yo tengo 44 años, cuando me acuerdo bien de lo que pasó el 2000 y cuál fue el proceso para llegar al 2000, claro, por lo menos de los 90, me acuerdo bien, y después a través de otros, de los compañeros que me dieron para que lea, pude leer un poco más atrás la historia, y bueno, ahí uno va entendiendo del por qué llegamos a los 90, por qué llegamos a los Kirchner y por qué volvemos al macrismo, pero esta es la parte que hoy nos toca a nosotros, la responsabilidad que nos toca es decirle a nuestros hermanos de clase cuál es la situación, por qué estamos en esta situación, y por supuesto, seguir organizando y seguir palpitando o amalgamando ese proyecto que todos queremos, ¿no es cierto? Que es un proyecto revolucionario bajo una una concepción de clase para ir hacia un proyecto revolucionario, que es lo que hacia donde queremos ir, pero bueno, nos cuesta. Ustedes, yo lo escuchaba recién ahí en una introducción que hacían, o lo que estaban comentando, ¿cómo será la memoria tan chica por ahí de nuestro pueblo, que Duhalde no está preso? Claro. Y fue el autor político intelectual de lo que pasó. Claro. Aníbal Fernández estuvo hasta hace no mucho tiempo en el gobierno de Cristina y coleando. Y fue el primero que dijo eran ajustes. Que eran ajustes, que se habían matado entre ellos. Son los autores de la muerte de dos compañeros que lo mataron a fuego, o sea, lo mataron con un disparo. Ahora, ¿quién son los autores del saqueo histórico de nuestra Argentina? Claro. Porque los Benetton siguen teniendo tierra, se siguen llevando cosas, los Pérez Company siguen teniendo tierra, se siguen llevando cosas. Urmequian acá en el Chaco tiene 45.000 hectáreas y le siguen sucediendo las cosas. Ajá. Y así sucesivamente las minerías, Repsol, y tanta, hoy por ejemplo que vemos el Correo Argentino, Oca y lo otro, y se siguen llevando de la misma manera que fue en los 90, que fue en el 2000, en el 2015, y se siguen llevando ahora. La masacre económica que después someten a nuestra clase, eso no se castiga. Ahí donde también tenemos que nosotros en algún momento hacer justicia. Claro. Justicia popular, por ahí, Armando. Es llegar a construir ese poder. Hasta el momento tuvimos una justicia popular bastante distorsionada de lo que realmente debería ser, porque a las multinacionales no les fue muy mal con el gobierno nacional y popular. Claro, no. Por eso, porque mira, las leyes de este sistema burgués están hechas para la burguesía, están hechas para los poderosos, digamos. Fíjate vos que las leyes que siempre se crean después de que ya están en práctica, y las ponen en práctica ellos, ¿no? La ley de flexibilización laboral. Pero parémonos sobre algo tan sencillo. Generamos alimentos para 500 millones de habitantes, claro, o para 500 millones de bocas, y resulta que tenemos chicos que mueren de hambre en la Argentina. Sí, exacto. Sí. Entonces uno dice, ¿desde dónde nos paramos? Claro. ¿Desde la ley escrita? ¿Y escrita por quién? ¿Por los mismos que nos vienen gobernando hace 200 años o más? ¿O nos paramos desde la ley natural de cuidarle al ser humano, de respetarlo al ser humano, de darle sus cosas al ser humano? Entonces, el gran problema que tenemos es que son deshumanos. Claro. No les importa el otro, no lo ven al otro más que cada 4 años o cada 2 años para que vayan a votar. Después deja de ser un ser humano. Si no, miremos a los chicos de 16 años que lo obligan a votar, y si van a la escuela y dicen que no hay un lápiz, claro, le van a meter palo otra vez. O le van a decir que las aulas no tienen, en el caso de ustedes, por ahí las aulas no tienen calefacción. Claro. Ah, querés todo también, querés, ¿y cómo nos obliga a votar? Claro. Si nos paramos desde ahí, vamos a decir, esas contradicciones que nuestro pueblo le cuesta ver las dos cosas. Claro. Y ese es nuestro trabajo, el trabajo que nos toca, y bueno, a nosotros nos han visto, nos han hecho ver otros compañeros que desgraciadamente la pasaron más fea que nosotros y que dejaron escrito, hay compañeros vivos que pasaron más fea que nosotros y que nos fueron enseñando. Ahora la tarea la tenemos nosotros, no es fácil. Exacto. Estamos bastante en... Se cortó. Ay, se nos cortó. Bueno, la comunicación. No sabemos si fue la llamada. A ver, sí, estamos. A ver si podemos comunicarnos de nuevo, sí, porque para redondear ya la... El cierre. La verdad que Centurión nos está dando una buena charla sobre una situación de un sector muy importante y que no es... Que no es ajeno a lo que nos toca vivir cada día a nosotros. Claro, porque esto lo... Como trabajadores, como estudiantes, los chicos, lo que nos toca a las señoras, las amas de casa, que tienen que pilotearla con lo poco que tienen para llevar adelante familias, no es ajeno a la situación nuestra. A ver si estamos otra vez, Armando. Sí, se cortó. Ay, sí, porque se cortó justo. Sí. Bueno, precisamente hablábamos de lo que vos decías, que no es ajeno a la situación que vivimos cada uno de los habitantes en este país. Y sí, como vos decís, dicen, bueno, es cuestión de mirar la noticia y generalizamos, sí, la Argentina, sí, en un, sí, ratito. Claro. Y mirar la noticia, creer. Armando, y mirar la noticia de un lado y del otro, porque decíamos con un compañero de Asindar que hablábamos recién, que bueno, que la prensa, la prensa de desinformación, la prensa burguesa, no muestra todas esta falencia y todos estos movimientos que hay por abajo en oposición a estas medidas de ajuste que son nefastas. Y nosotros estamos en contacto con compañeros de clase, como vos decís, que tomando conciencia de que somos la misma clase, que manejamos otra noticia. Por eso es que, bueno, por ahí nosotros nos ponemos en comunicación con ustedes porque a nosotros nos llega la información por compañeros de clase, de las organizaciones, de las manifestaciones, de la represión, que no salen en la prensa común. Y por eso, bueno, es que llegamos ahí a hacer las comunicaciones con ustedes. Está dura la mano, está fea. Desgraciadamente cuesta por ahí la información, justamente por cómo se vienen dando las cosas. Fíjense, claro, si hay compañeros en Jujuy, estén en contacto con los compañeros de Jujuy, porque entre hoy o mañana le va a pasar lo mismo que pasó en Buenos Aires. Claro. Porque están, sí, reclamando sueldos dignos, porque están reclamando sueldos, ¿cómo es? Igual en una canasta, claro, familiar. Un salario mínimo vital y móvil. Un salario mínimo vital y móvil de la canasta familiar. Claro. Y están ahí, lo tienen a los jaques, no se sabe ni un lado, lo tienen a los jaques, que si lo reprimen o no lo reprimen. Claro. Sí, yo estuve hoy en contacto con compañeros del Perro Santillán, que podemos estar de acuerdo o no, pero son de última, si están luchando, son compañeros que están reclamando algo que le corresponde. Exacto. Por el solo hecho de estar bajo nuestro suelo. Entonces, hay un derecho constitucional, ¿sabía vos eso? Derecho constitucional, sí. Que en el artículo 14 bis habla del salario mínimo, sí, vital y móvil, y que dice, sí, que debe ser contemplar la necesidad básica de cada individuo de alimento, vestimenta y esparcimiento. O sea, que, y para eso, bueno, está la canasta que da el INDEC, que la fija hoy en 12.000 y pico, casi 13.000 pesos, y estas burocracias políticas y sindicales, aunque se retiraron los sindicalistas, los representantes de la CGT de la mesa de concertación esta del salario, fijaron 8.800 pesos. Claro. Para salario mínimo vital y móvil. 4.000 pesos por debajo de lo que el INDEC considera canasta básica. Pero yo sé, hay esas cosas también parecen como que nos toman el pelo, porque ¿o será que uno tiene leído otros libros o tiene vista otra historia, vamos a decir? ¿Qué diría Agustín Tosco de esto, por ejemplo? Claro. ¿Quién no diría? Ni siquiera ¿qué es lo que no diría? Ni siquiera se sentaría a discutir, me parece a mí. Claro. Sí, porque sí. Si los sindicalistas no están a la altura de la circunstancia, algo anda mal. Claro. Algo anda mal. Si aceptan 4.000 pesos por debajo de lo que es la línea, lo que es la canasta básica o el mínimo vital y móvil, bueno, en algo le estamos errando, en algo estamos fallando. Claro. Pero esto es también lo que hay que construir el otro sindicato, el claro. sindicato que realmente represente, el que tenga que representar y que hable de acuerdo a su representado. Pero claro. bueno, es lo que es. Y echar, a todas estas lacras que están enquistadas en los sindicatos y que lo único que hacen es hacer negocios para ellos, para su beneficio y para sus familias, nada más, porque eso es lo que hacen. Bueno, Armando. Bueno, se cortó otra vez la comunicación. Bueno, ya estábamos cerrando la comunicación, lamentablemente no pudimos redondear el tema. Estábamos en comunicación con Armando.